Acá preguntan qué valor tiene la energía de la devoción en el acto de desencarnar. El valor de la energía devocional en el acto desencarnatorio. Y el valor es inmenso. Cuando uno coloca su devoción, su energía devocional, realmente hacia donde tiene que ser, que es al único, y esa energía devocional está siendo vivida, sostenida y no sostiene, en el momento de desencarnar, nuestra conciencia está siendo preparada en ese momento, permite ser preparada ese momento para ir al nivel, al plano, a la dimensión más elevada a su alcance. Si la energía devocional no estuviera presente del modo adecuado, el momento de desencarnar, el ser no está favoreciendo eso. Un ser de la superficie terrestre que al momento de desencarnar estuviera envuelto, estuviera identificado con las fuerzas del plano intermedio, con la capa psíquica, con las fuerzas astrales, por miedo, por dolor, por lo que fuera, por bronca, por desánimo, por estar en esa situación, en vez de entender que la energía encontró el modo perfecto de ofrecerle terminar un ciclo, el modo perfecto. Ya lo que él tiene como conciencia para seguir encarnado no sirve. La energía le ofrece un modo perfecto, le está ofreciendo la ley de muerte. Ahora, si en ese momento el ser no puede permitir que la energía devocional señale el rumbo más elevado al cual su conciencia se puede dirigir después de desencarnar y está envuelto con fuerzas de los planos intermedios, él está interfiriendo el acto de desencarnar. Nosotros deberíamos estar muy, pero muy atentos a que nuestra energía devocional en el momento del desencarne contara con nuestra asistencia, con nuestra atención, con nuestra entrega. Del resto se encarga la conciencia interior. No importa si el ser está desencarnando una situación aparentemente casual, previsible, una enfermedad de larga data, algo así prácticamente de la noche para la mañana, no importa qué situación. Lo importante es que si él tiene conciencia en el marco de la situación, él tiene que colaborar para elevarse lo más posible. Cuanto más se eleva un ser, más confirma el nivel de conciencia al cual se dirige después de desencarnar. Si él vibra abajo, va para abajo. Desencarna y queda envuelto en la capa psíquica. Si él ya no tiene esa condición de rechazar el ofrecimiento evolutivo que es la muerte y se abre incondicionalmente para ir hacia donde la energía esté buscando llevarlo y devocionalmente él busca unirse con lo más elevado que su conciencia registre, entonces esa energía devocional lo lleva más allá de sus fuerzas. Mientras, si él queda envuelto con las fuerzas intermedias, él va hacia donde sus fuerzas lo pueden llevar. La energía devocional permite al ser trascender fronteras. Para la conciencia interna del ser, en el momento del desencarne, existe una comprobación de un aspecto del aprendizaje de las leyes materiales, porque no es el ser interno el que consuma todo y cada uno de los aspectos, es el ser interno en el gobierno de la conciencia externa del ser. Si al momento que el ser interno, que nuestra alma, que nuestra mónada, le dice al ego, bueno, venga para adentro, ya está, el trámite en esta etapa ya está hecho, venga para adentro, y el ego le dice, no, no quiero ir, no, tengo todavía más cosas para hacer. No sirve. Entonces ahí el ego está poniendo una interferencia. Ciertas cuestiones que podrían quedar a disposición de la conciencia del ser se ven menguadas. No es que va a cambiar absolutamente todo, pero se va a ver menguado. El ego en ese último gesto está diciendo, me tomo todavía un ratito más para demorarme. Mientras si él se abre ampliamente a la voluntad interna que le está proponiendo el trámite de desencarnar, él no está colocando en ese último trámite en la materia el libre albedrío, sino la entrega. Se la entrega le está permitiendo al ego vivir la situación de un modo diferente y al alma también le está permitiendo vivir de un modo diferente. En algunos casos, el alma prefiere que el ser desencarne así, rotundamente, por diferentes motivos, pero podría ser uno de ellos, vamos a pintar los polos, uno de ellos sería, no quiero darle la oportunidad de que me traiga más problemas, me lo llevo y no le consulto nada. Y otro podría ser que la conciencia interna perciba que no hay ningún tipo de oposición ahí para experimentar, que está todo bien y hace el trámite rápidamente. Entonces los dos polos pueden utilizar el mismo procedimiento. Hay seres que no están evolutivamente en condiciones de pasar por una agonía porque generarían más interferencia. un costo inmenso de energía para la propia conciencia interna. Para la conciencia interna no hay preferencia ninguna de cómo sacar a un ser de la materia. Lo importante es que se acabó, se acotó un ciclo, se agotó ese ciclo y lo tiene que retirar de la materia el ego. Pero para el alma es muy importante la economía, la síntesis, los costos de energía. Porque el alma no solo está pensando en lo que en términos de síntesis, economía, y esfuerzo puede llevar todo eso para el propio proceso del alma en su relación directa, sino que el alma sabe perfectamente, sobre todo a partir de cierta etapa, que no hay ningún desgaste, no existe ningún desgaste de energía, ningún atentado contra la economía que no lo pague todo el universo planetario. El alma es muy responsable de eso. Sabe que si, optando por ciertas cosas, ella favorece la energía que debe custodiar en ese universo planetario, va a ir a tomar ese camino. No va a fagocitar energía gratuitamente. Pero si percibe que es necesario que se haga todo ese tironeo, porque en términos evolutivos tiene que pasar ese trance, va a empezar a hacer ese trámite como sea.